running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and butts and explode into space. Like a true nation's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Sí, hoy sí, más que nunca, porque pasan un montón de cosas, porque estrenamos nuestras 2 horas de programa. Gente, tenemos 2 horas, claro que sí, es el programa que estás escuchando en la FM Freeway Rock, la 90.7, para todo el oeste. Y la voy a presentar porque estoy como loco hoy. La tengo de nuevo, gente, a la más bella, Verónica Garibaldi, acá a mi derecha. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Está como sacadito. Está como Verónica en sus mejores épocas. Claro. Así. Sacadito bien arriba. Ahí está. Sí. Sí, porque hoy es un día especial, ¿viste? Sí. Volviste. Yo vuelvo a lo grande. Yo con una horita, ¿viste? Ya me fui. Me fui con la horita. Claro. Yo vuelvo cuando hay 2 horitas, cuando hay más tiempo para hacer boludez. Claro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, te decíamos, estás escuchando, claro que sí, por la Freeway, la 90.7. Las vías de comunicación vamos a decirlas ya porque la gente me las pidió al toque. Lo principal, a mí me gusta que me hablen por el Facebook. Aunque sea lento, aunque me pidan plugin para hablar, no me importa nada. ¿Qué te piden? Plug/in. Ah, mirá qué loco. ¿No sabes lo que es un plugin? No. Ah, tanta netbook y no sabe lo que es un plugin este muchacho. ¿Y por Facebook cómo es entonces? Pones en el buscador de, no sé, amigo. Si no nos tenés como amigos, pones claro que sí y salimos al toque. Así nomás, porque somos los únicos, claro que sí. Claro, es verdad, somos los únicos. Bueno, y tenemos un mail, obviamente, claro que sí, 90.7@gmail.com. Claro que sí, 90.7@gmail.com, o Gmail, o Gmail, o J no. Era con G de gato, claro. G de Garibaldi. Gmail, claro, tal cual. Teléfono, que nunca llaman en vivo, podrían empezar a llamar en vivo, ¿no? 4443-6858, 4443-6858. También, obviamente, si estás escuchando a través de la web, puedes buscar en el Google buscador, obviamente, freewayrock.com.ar. Al toque nos escuchás en vivo, ¿eh? Es una página. Yo entré, escuché desde el laburo. Es la única página que tiene radio en vivo que me dejan escuchar desde el laburo. Y además están todo bloqueadas. Viste que se escucha bárbaro. Sí, se escucha. Che, y si te quiero mandar un mensaje de texto, ¿qué hago? Ah, 156, no, me tiene que ser el mío. 11-61-51-37-97, 116-151-3797. Mirá, ya cumplimos con todo entonces. Claro que sí. Bueno, yo venía con esto de desde lo solidario, ¿te acordás que el último programa lo había tirado eso? Lo de los chicos de Aristóbulo del Valle que vinieron a jugar al Club Crovara. Bueno, seguimos con esa movida, ayudamos a los chicos de Del Valle, un pueblito de Buenos Aires. La idea es la de siempre, ayudarlos, darles una mano a la gente que más lo necesita. Frazadas, ropa, calzado, lo que sea que tenés en buen estado, bien. Mandanos un mail, ya te habíamos dicho, claro que sí, 90.7@gmail.com. Decinos dónde están las cosas, las pasamos a buscar, se las llevamos a Susana, una de las mamás de Crovara, y ellas, que muy amablemente devuelven la visita en diciembre, del 8 al 12 de diciembre, se encargan de darles las cosas a los chicos. Excelente, una buena oportunidad para, ¿viste esas cosas que te agarran a fin de año de asignaturas pendientes? Que vos decís, a ver, ¿qué me faltó? ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Ok, me faltó eso, entonces voy y colaboro. Muy bien, cumplimos con todo. Ahora te voy a invitar a escuchar algo legendario. Yo con lo legendario y menos con el rock. Y bueno, vamos a escucharlo entonces. Dale, vamos a ver. ¡Qué loco! ¿Te acordás de esto? Había muchas formas para empezar, pero qué loco, era la top. Bueno, pero ¿vos te acordás de esto? Sí, ahora me acuerdo. Bueno, sí, esto ahora suena así. Esto que escuchás es lo nuevo de Los Violadores. El disco se llama Rey o Reina. Y justamente el tema se llama Rey o Reina. Y si hablamos de Los Violadores, hablamos de Piltrafa, de Pil. Que lo tenemos en línea. ¿Qué haces, Pil? Hello, Pil. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Saludos a todos, a toda la audiencia. Bueno, un abrazo grande. Che, qué bueno hablar con vos. Muchísimas gracias por esto. Ensayando y, bueno, hicimos un break en el ensayo, un cortecito chico y... Estamos al habla. ¿Los agarramos en medio del ensayo? Sí, pero está bien. Es la pausa del ensayo. Bueno, hablamos calmo, hablamos tranquilo, hablamos de todo lo que quieran hablar. Y buenísimo. Y continuamos con el trabajo porque estamos presentando el miércoles próximo, el miércoles 25, en la Trastienda. En la Trastienda. Sí. Ahí en San Telmo. Sí, la primera vez que tocamos en la Trastienda, así que es lindo para nosotros, pues la primera vez que vamos a tocar en la Trastienda, así que... Está muy bien. ¿El show está programado a qué hora, che? Mira, creo que es temprano. Te digo realmente, mejor entrar a la página de violadores.com, porque no sé exactamente, pero ahí es está. Un día de semana, al ser un miércoles, toca Trotsky Vengarán de Uruguay antes y después nosotros. Muy bien. Esto arrancará a las 21, para ahí estar tocando a las 22, 22 y 15, más o menos, Violadores. Porque que habrá que terminar a las 12 de la noche aproximadamente. Muy bien, esto bueno va a ser en la Trastienda, ahí amigos, Balcarce 460 en San Telmo. Qué loco todo lo que están haciendo en este tiempo. Sí, película que se estrenó la semana pasada, el jueves pasado fue la premier para músicos e invitados, sí. Periodistas. El sábado fue para público y las dos salas se agotaron las entradas, estuvo lindo. Ahora continúa, esto es en Arte Cinema en Salta 1620 por Constituciones. Continúa hasta el domingo 5, el sábado 5 de diciembre. Mirá. Y bueno, Violadores sigue rodando. Nosotros estamos tocando, ya lo dije en la Trastienda, el 25, estamos tocando el 27 en el Club de la Cerveza en Ramos y después estamos en una gira por Perú con tres shows. Sí, para el 5 de diciembre lo tienen, che. Sí, en Arequipa y después estamos en Cajamarca y en una playa del sur de Lima. Festival Los Monstruos del Rock. Exacto. ¡Qué locura! Sí, toca Rata Blanca, Virus y tocan bandas de Perú como Mar de Copas. Es un festival 12 horas de rock. Es un estadio, el estadio de la UNSA, que es un estadio de 40.000 personas. Y bueno, esperemos que esté bien, ¿no? Que esté lindo eso. Qué loco. Bueno, habíamos hablado entonces de Rey o Reina, el disco nuevo. Pil, ¿cómo fue todo eso? rápido, lo grabamos rápido, lo venimos componiendo desde el 2007. Algunas de las canciones son de fines de 2007 y este año terminamos la composición y entramos a grabar en MC Producciones, que es el estudio de Martín Carrizo. Sí. Entre agosto y octubre. Entre julio se grabó las bases. Está grabado en dos fines de semana el disco. Primero las bases y después voces y coros y después, bueno, se acopló Chizo para que metió una voz en Fashion Revolución, Chizo de la Renga. Sí, sí, sí. Y lo que más llegó fue la mezcla, ¿no? Que fue entre septiembre y octubre y hace unos 10 días que está a la venta ya. Mira qué bien. Se nota, bueno, de todo lo que está pasando ahora en el 2009, lo que le está pasando a los Violadores, trae buenos recuerdos y lo que se viene seguramente va a estar muy bueno. ¿Sentís que creciste a nivel compositivo, musical, con este disco? ¿Qué te resulta de todo esto? Un disco potente, espontáneo, un disco de rock con bases punk, pero es un disco muy rockero de Violadores. Uh-huh. Debe ser uno de los más rockeros. La parte compositiva de letras, estoy muy contento, muy conforme con lo que hemos hecho, con cómo encaramos los temas, de qué forma trabajamos con melodías, también los arreglos vocales. Mira. Hemos gastado tiempo, ¿no?, de nuestra vida en no gastado, ¿no? Lo gastamos el tiempo para recuperarlo, ¿no? Seguro, por trabajo, y ha sido interesante el trabajo. Estoy muy contento, al menos toda la gente que lo escuchó le gusta mucho el disco, tiene varios temas que son muy potentes, son muy fuertes. ¿Qué te dice la gente que lo escucha, che? Que es el mejor disco que hicimos en muchísimos años, de acá, no sé, a 20 y pico años abajo, ¿no? Y tienen razón, sí, realmente sí. Así también me siento yo, Lo cotejo, a veces lo pongo con otros discos para ver el sonido. Con el disco anterior, Bajo un Sol Feliz, que es de 2006. Claro. Y también con las composiciones, con los temas, y estoy más que satisfecho. Hay como un poquito más de letra, ¿no? Aparte, más de letra y más música también. El tema del otro disco era más cerrado. No estaban mal las letras, no estaban mal la música, pero era más cerrado. Es más abierto en coros, en estribillos. Muy, muy contento. Realmente son cosas que nos están pasando. Tocamos en el Pepsi Music, que no habíamos tocado nunca, en un festival así de Buenos Aires. Habíamos tocado alguna vez en el KDT, pero nunca habíamos tocado en festivales con bandas de afuera en Buenos Aires. Y es la primera vez que... Creo que es la primera y única, ¿no?, que sea un documental sobre la banda, ¿no? Después sale en DVD, esto ahora está dando en cine, después ve la formato DVD, va al Festival de La Habana. Y bueno, disco nuevo, todo un mes soñado. Está bien, está bien. Escúchame, Pil, yo te puedo invitar a que te quedes ahí un segundito, vamos a escuchar algo de lo nuevo y seguimos hablando un toque y ya te libero, así seguís ensayando. Ok, perfecto. Qué grande. Vamos a música, gente. Vamos a música entonces. Sí, Fashion Revolution, con la voz del Chizo también. Estos son los Violadores del último disco. Suena distinto, ¿eh? Suena distinto. Y querés preguntarle, vos querés hablar con él también. No, sí, hola, Pil, ¿cómo estás? ¿Estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, sí. No te acordás de mí, ¿no? Ni un poco. ¿Sabés que no? Ha visto a tantas en la vida, han pasado tantas. Me imagino. Hace muchos años que soy un hombre casado, hace 10 años. Pero no importa, ¿has visto muchas mujeres en la vida? Tantas, ¿no? No, por la voz no te puedo sacar, no, pero decir. No, bueno, no importa. Igual fue algo muy chiquitito. Hace 2 años te había entrevistado allá en la radio de la Universidad de La Matanza, también telefónicamente, en un programa también de rock, bueno, no importa lo que era. Sí, recuerdo, sí, la Universidad bueno. de la Matanza. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí, por esos lados. Y le decía a Ale recién cuando estábamos fuera del aire que te notaba muy distinto a vos, incluso en la forma de hablar. En esa época, digamos, cuando hablamos hace 2 años, te estoy diciendo, estaba así como muy acelerado, todo muy, viste, como el disco pasado. Y este tiene, no sé, te noto muy distinto. Con pausa, sí, es un disco, por eso es un disco más rockero, el otro es un disco más punk metalero, ¿no? Claro. Claro. Es un disco más rockero, más a tierra, entonces también me hace estar más tranquilo. Aparte estamos tranquilos ensayando, estoy relajado, ¿no? Tranquilito ensayando en la sala, aparte es un día de calor, ¿no? Y no sí, dejo sí a full, aire, mucha humedad. Los chicos estamos todos con problemas porque me afecta el aire acondicionado para poder cantar, no me gusta mucho. Seguro que sí. Escúchame, Pil, ustedes estuvieron hace muy poquito, bueno, en el Pepsi. Sí, en el 1 de noviembre. ¿Cómo fue ahí? ¿Cómo decidieron ir al Pepsi Music, los Violadores? Nos contrataron para el Pepsi y nunca habíamos tocado en ese claro, por ni eso. En el Quilmes. Y dijimos, bueno, ya es hora de que toquemos una vez en estos festivales. Seguro. Y aparte estaban los Tottenhausen y bueno, con ellos tenemos una buena amistad y subieron a nuestro show. Claro, che, se subió Campino. Sí, Campino, Bright y Andy subieron a coros en Ultraviolento y yo después subí. Estuvimos todos en Ultraviolento cuando lo tocaron ellos y después yo subí un tema de ellos que se llama Bumalunda. Ajá. Que ya lo conocía hace muchos años, ese tema yo había cantado con ellos en Rosario. Y bueno, que sea esa confraternidad entre bandas, ¿no? Seguro. De afuera, alemana, y una banda argentina. Además, claro, se habla, viste, que los Housen son casi argentinos, así que qué más que bueno, que se unan estas dos grandes bandas, porque loco, no lo podés negar, los Violadores, punk rock, ¿entendés? Bueno, muchas gracias por... Uno se siente contento, ¿no? Que van pasando cosas, van pasando años, tiempo y vamos logrando objetivos, ¿no? Que teníamos trazados. Vamos a ver qué repercusión tiene, sí, en la gente, pero ya la repercusión propia, el sacudido interior, eso está porque nos sentimos contentos con el disco. Todo lo demás es una yapa, pero esperamos que también uno tiene esperanzas, ¿no? De que funcione bien para poder seguir tocando mucho por Argentina y por otros países, ¿no? Seguir girando, es... Por un tiempo más es el trabajo que uno desea. También pasando los años está cansado, ¿no? Un poco, pero bueno, se pone todo lo que no se tiene a veces. Hay que ir a gimnasios, hay que hacer más una vida más tranquila. Una claro. Vida más sana. Sí. Naturista. Mirada, todo tranquilo en el ensayo. Para poder resistir el paso del tiempo también. Seguro, Pil, yo ya te libero, pero te quiero hacer una pregunta que hoy se me vino a la cabeza. Yo sé que estás comprometido con lo social. Más allá, bueno, de que haces música y todo eso. O sea, los Violadores acompañaron los altibajos del país, ¿no? Durante toda su historia. Como lo hicimos todos. Tiene altibajos constantemente, ¿no? Claro. Es una heladera, ¿no? Es irregular, un país completamente irregular, ¿no? Ahí está. El motor lo apaga, es algo así. Te iba a preguntar cómo veías a la Argentina hoy. Es una heladera que apaga... Hasta el 2007 más o menos parecía ser un país que pujaba por llegar a algo, que tenía un sueño, un destino, y se desbarrancó, desgraciadamente. Y el disco trata de esto, ¿no? Este gobierno no por eso. Es incapaz, no es mentiroso, es inflacionario, tiene un montón de problemas. Tiene un montón de problemas de revanchista, tiene un montón de cosas que no están bien. No está a la altura de las circunstancias. Bueno, hasta el 2011 estarán en el gobierno, pero no hay que creer las mentiras que dicen constantemente, porque mienten. Ya desde el INDEC, mienten constantemente con todo, manipulan, no me gusta, ¿no? Es un gobierno que no me gusta. Quizás en un momento cuando estaba el rey en la presidencia había como cierta sensibilidad social, hoy en día se habla de eso y no la hay. Desgraciadamente, ¿no? Argentina es un país lindo, grande, con muchas riquezas, desaprovechado, saboteado por los propios argentinos. Damas y caballeros, este... Fue Piltrafa, es Piltrafa de los Violadores, con disco nuevo, con documental nuevo, con un montón de shows, con mucha historia atrás y mucha historia adelante. Pil, te agradezco esta comunicación, nos vamos a ir con otro temita del disco nuevo, dale. Ok, también video nuevo, hoy estuvimos haciendo el video que es una animación, y es tipo esos videos South Park, así dibujitos que son fotos, lo que va nuestro. Amigos, un día largo, agotador hoy. Lo estamos terminando con ensayando, bueno, esto es nuestro trabajo y es lo que nos gusta hacer. Pil, no paren, ¿eh? No, nos vamos a estar un tiempo... Ahora vamos a parar, después lo de Perú vamos a parar el verano. Veremos cuándo arrancamos de nuevo, pero pensamos tocar mucho por Argentina el año próximo. Joya, no paren. El infierno no puede esperar. Nos vamos a ir con ese tema. Ok, un abrazo. Los Violadores, el infierno no puede esperar. Abrazo enorme. Gracias. Gracias, chicos. Chao, Pil. Adiós. ¿Buscabas un martes diferente? Claro que sí. Esa bomba de hoy, la que llevas entre tus manos, la que nadie te ofreció, eso es todo. Y sin embargo, haré una excepción por haber nacido humano. Somos hijos del amor, eso es todo. Y sin embargo, moriremos frente al mar. De todo lo que has llorado, no se puede destruir todo el sueño sin soñarlo. Ese nuevo amor, ese nuevo amo, él ya no quiere ser feliz. Eso es todo. Y sin embargo, habrá una canción para un mal nacido hermano, hijo del dolor. Eso es todo. Y sin embargo, cada palpitación late una muerte. Cada palpitación late más fuerte. Sí, sí, sí. El detonador de sueños de la renga. Nos reímos con Vero porque, o sea, cumplimos el sueño desde que empezamos de tener más tiempo. 2 horas de programa, pero, viste, seguimos entregando todas estás las cosas. Estás detonado por eso. Claro, tenemos que seguir entregando cosas. ¿Tenés ahí que escuchame, me estás hinchando? Sí, sí, están acá. El Chango Orellana estaba diciendo, escuchen cuadro por cuadro, no sean careta. Diciendo autobombo, qué barbaridad. Mirá. Sí, sí, tenemos un llamado. No te puedo creer, el primer llamado sí, de la historia, de Claro que sí. Vos tenés que decir, hola. No, pero atendé la voz. No, es tu programa. Hola. No puedo creer que sea el primer llamado de la historia. Es el primer llamado de la historia. ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla, hijo de puta? No. Oiga, más epa. Respeto, que es el señor conductor. Bueno, mirá, yo te voy a decir. Mejor dicho, le cuento a Vero, a Javi, al resto. Vos ya me conocés. Yo soy la hermana no reconocida del señor Alejandro. Más bien, él es el no reconocido. Me mintió toda su vida. Se mintió toda su vida. Tenemos dos hijos y no conocen a su tía. No. Él es el no reconocido, en realidad. Él se adosó a mi vida. Él es como que se metió un día en casa y, viste, ya y es imposible sacarlo. Claro, se metió a mi vida. Voy y me quedo. Está muy bien. Pero bueno, el programa número 7 y desde el programa número 1 que digo que voy a llamar, que los voy a felicitar. Vero, nuevamente te escucho, te admiro. Un montón de noches en la trasnoche de Radio Universidad que me has ayudado con el tema del desvelo, porque sin radio que ubicar. Pero bueno, bárbaro, chicos, los felicito. Estoy escuchando el programa, recién escuchaba la nota que le estaban haciendo a los violadores. Y bueno, arranqué tarde. Los engañé porque justo estaban pasando en la tele una partecita de una entrevista a las pastillas del abuelo. Mirá. Pero bueno, los enganché. Bueno, una infidelidad se le perdona a cualquiera. Bueno, una, que sea la única. Es la única. Es la única. La primera. Así que, Sol, gracias por este llamado y quédate. Quédate porque hay más rock. Más vale, y además está Sánchez, man. Está Sánchez, man. Obvio. Por supuesto. Fue lo primero que preguntaron en Facebook. ¿Oye, es a Sánchez, no? Sí, obvio. Vale, una banda a los chicos. A Mati, a Pablito. Sí, me quedo. Y bueno, sigan pasando buena música, chicos. Muchos éxitos. Gracias, Sol. Un beso grande, Sol. Beso grande. Chau. Beso. Primer llamado de la historia de Claro que sí. 4443-6858 1161-513797. Nos vamos a ir a una tanda, gente. Quédense ahí. Rock no es solo música, claro que sí. Por más alejada que estés o que quieras estar, mi pecho está abierto esperando que vuelvas a entrar. Aunque el tiempo abandona a los que quedan atrás, no compito con nadie. Solo quiero llegar. Hay una razón que te está acercando. Es tu corazón que me está llamando. Hay una canción que te está contando todo mi dolor. veces me invade el recuerdo de un amor confundido por esta horrible traición. Y es cuando deseo que mi cuerpo se parta en dos, arrancando lo ambiguo de mi corazón. Te está acercando, es tu corazón que me está llamando. Hay una canción que te está contando todo mi dolor que me está acabando. Y caballeros, ellos son de Cañuelas, han recorrido un montón de escenarios, muchos por la zona sur, comenzaron haciendo covers de Riff, de Papo, como todas las bandas de hoy. Fueron teloneros de Loborne, el hijo de Papo, de Estelares y otras bandas más. Gente, los presento, ellos son Malo Bueno. Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hablen cerquita del micrófono, por favor, pónganse cómodos. Buenas tardes. Muy contento de estar acá, que nos hayan invitado. Mirá. Y bueno, llegaron un comentario que está corriendo el disquito, algún tema están pasando, sí, así que muy sí. Y bueno, ahí vamos. Un par de discos a disposición acá. Perfecto, para la gente. Entonces, les voy a pedir que se presenten. Primero vos, que te veo con la guitarra, cerquita, lo más cerquita que puedas del micrófono. Leandro, soy primera viola. Primera viola, el señor. Yo soy Marco Mulele. Maurino. En la voz. Andrés Almeja Almeida en el bajo. ¿Y el señor? Tique Ibáñez en armónica. En armónica. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Falta Miguel Ángel, el Mono García, en la batería. Sí. Y Juan de Monte. Y Juan de Monte. Luthier, el muchacho. Sí, muchacho Luthier. Luthier, ¿le hizo los instrumentos a alguien? Usamos un par de herramientas de él. En este caso no, estamos con otras cosas. Le metieron los cuernos. Sí. Está bien. No, si él nos trae unas de caja buena. Se nos está escuchando. Bueno, seguramente está escuchando, para la entonces próxima. Ya sabe. Chicos de Malo Bueno, ¿cómo arranca la banda? ¿Cómo empieza la historia de Malo Bueno? ¿Yo? Sí, el señor tiene que contar la historia. El Almeja. Eso, acércate, pónganse cómodos, sí. Arrímense a los micrófonos, ahí vamos. Bueno, y la banda, nosotros nos conocíamos ya del barrio, digamos. Y la banda surge una excusa más o menos, porque nos juntábamos a hacer cover de Papo, tributo a Papo. Y bueno, ahí empezamos a conocernos, subían músicos invitados, amigos, qué sé yo. Y pasaban, como dijo Lea hace un rato, te contamos, shows de 2 horas y media, qué sé yo, así. Y empezamos a zapar un día en el ensayo, cosas nuestras, digamos, de la influencia de cada uno. Y dije, wow, esto suena, loco. Vamos a empezar a hacer algo serio. Y bueno, ahí ya nos pusimos las pilas y empezamos a producir más o menos lo que después quedó, que fue el disco este. Qué bueno, qué bueno. Todos arrancamos así alguna vez tocando temas clásicos de rock y de Papo. Lo primero, Papo Riff, creo, ¿no? Y es, qué sé yo, aparte que como que lo podés disfrutar muchísimo. Sí. Otro, en medio del asado. Otro tipo de música, no vamos a hablar de elaboración, ¿no? Porque el carpo, ¿sabes qué? Pero te quiero decir que en la simpleza a veces está la fuerza y la... Vos podés ir a abrazarlo, acá saltar, correr, el rock and roll es así, sí. ¿Viste? Y sí. Chicos, ustedes son de Cañuelas. Malo Bueno tiene bastante movida en Cañuelas. Por lo que pude ver, tienen ahí una notita en un diario también, local. ¿Cómo es tocar hoy para Malo Bueno fuera de Cañuelas? O sea, porque tienen un viajecito, para acá tuvieron un viajecito, o sea, se tienen que venir para este lado. No quiero decir que vienen en la loma del culo, pero... Sí, pero más pero o menos, viste que sí, además está complicado para tocar. ¿Cómo es la historia para ustedes salir a tocar? Y mirá, nosotros estábamos... creo que a todas las bandas le pasó. Uh-huh. Post-Cromañón cambió toda la era cambió, de las sí. bandas y el que pagaba cobra, el que cobra... Bueno... Sigue cobrando. Y bueno, estamos así, claro. Y llegó un momento que gracias a lo que vos decías, que la gente nos apoya, tenemos muchos conocidos, aparte, qué sé yo, Cañuelas ya es una ciudad chiquita, un pueblo grande, no sé claro. cómo decirlo. Claro, sí. Este, gracias al apoyo de la gente y de, así como te decía, grabamos el disco gracias a la UMI también, que somos parte uh-huh. de la UMI, que nos dio una mano para editar este disco. Tenemos la posibilidad allá de, ¿cómo te puedo explicar? En un boliche donde van 300 personas, sí. siempre una confitería de un pueblo, lo que es eso. Nosotros tenemos la suerte de poder alquilar un lugar donde no es un boliche y hacerlo con una entrada que en realidad la entrada es una consumición, una gaseosa bien. O lo que sea, ¿me entendés? Bien. Y bancando y que, claro. La idea más que nada es difundirse. Es difundir, no queremos ganar nada, sino no perder, o salir hecho para seguir haciéndolo, ¿no? Está muy bien. Chicos, porque los veo acá con las guitarras y yo estoy súper intrigado. ¿Qué van a hacer? ¿Qué temita quieren hacer? Mar de Amores. Mar de Amores Muerto. Bueno, vamos con eso entonces. Ahí abajo. Dale. Y la arena de Tremendo, quiero seguir hablando con los cuatro, especialmente con vos. Tengo un par de preguntas para hacerte ahora. Nos vamos a ir a una tanda, gente. Esto es Claro que Sí por la Freeway Rock 90.7. Ya venimos. Ordenando la estantería del rock, vamos a cambiarte la cabeza. Claro que sí. Me levanté una mañana y vi el camión como una bola de fuego. Y hasta podría decir que me llevaste vos. Ya van para 30 años que estás con mi viejo. Pero qué lindo quedaste cuando te pintó. Conocedor de caminos, dinosaurio viejo. Más conocido por todos, el amarillo camión. Sí, volvimos. Esto que escuchás es Dinosaurio, del disco de Malo Bueno, Domando al Domador. Unele, ¿de qué habla esto? Esto que escuchamos. Dinosaurio Viejo es un internacional modelo 56. Oh. Hacen un camión parecido a la película Halcón, ¿viste? El rojo, cuando sí. Arranca pelado con eso. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Uno de esos. Es un camión que tiene mi viejo, yo tengo 31 años. ¿Lo tiene todavía? Perdóname. Mi viejo lo tiene hace 32, ando yo en el camión. Qué grande. Claro, o sea, que corrió todo, pasó por toda la familia. Por toda la familia. Sí, somos todo el transporte, los muchachos. Qué bueno, qué bueno. Chicos, bueno, Domando al Domador, disquito. ¿Qué onda? ¿Cómo fue toda esa cosa de grabar el disco? Y buenísimo. ¿Seguro? El disco, sí. Aparte, qué sé yo, tenemos... Es como que muy familiar el ensayo y después del ensayo... Seguimos, nos juntamos a comer, así van saliendo las cosas, entre bolazos, tomando algo. Sí, en realidad no es que no, puntualmente, qué sé yo, viste, la toma fría. Yo la primera vez, el primer disco que grabo, se había grabado demo y cosas, pero a nivel de, ya que me pinchen demasiado. ¿Vienen, perdóname, vienen de otros proyectos o ustedes se juntaron acá en Malo Bueno y así no, fue? No, pertenecíamos a otros grupos. A otros grupos. Yo tocaba con unos chicos, bueno, la banda llamaba Maltraer, que también hicimos un demo de 11 temas. Mirá. Y también tocamos, como decía hoy, con Loborne, en Avellaneda, una vuelta. Y se hizo un Cañuelas Rock, tocó Divididos, también tuvimos la suerte de tocar esa Upa, ahí. Linda fecha. Sí. Linda fecha. Sí, sí, por experiencia de sonido, por seguro. Escenario de eso, ¿viste? Mucha gente. Y no sé si lo que se esperaba, pero que no, pero sí, fue... había más de 2.000, 3.000 personas. Había mucha gente, loco. Ah. Había mucha gente. Sí. Cañuelas Rock fue eso. Sí, ahora hacen los muchachos de una agrupación de allá, Quemando Combustible. El 9 de enero van a hacer un motorrock allá. Ah, mira. Van a venir, o sea, de acá, de donde están ustedes, para allá. Para allá. Che, ¿tienen alguna fechita? ¿Ahora? Ahora tenemos el 27 de noviembre en Cañuelas, en Olwest. No sé, a las 12 y media, 1 de la mañana. Bien. Y después el 12, ¿no? 12 de diciembre. En el Club San Martín. 12 de diciembre también en Cañuelas, en el Club San Martín. Y después hay algunas para confirmar acá en Ramos, que bueno, ya les vamos a pasar el chivo más adelante por mail o algo de eso para que... Bien. Bien, bien, igual para más información, chicos, bueno, ellos son Malo Bueno, www.myspace.com/malobueno, todo junto, Malo Bueno y con B larga, por favor, Vamos, viste cómo es, vamos a hacer otro temita. Dale, dale. ¿Vamos a hacer un adelanto? Claro, preséntenlo. Ahí está, se llama Abrazado un Recuerdo. y forma parte del futuro segundo disco. Ahí vamos, dale. Sola la ciudad, nadie le va a preguntar si está bien o está mal. No tiene días de sol, solo noches para andar. Cuando parte de acá, su andar ya no es igual, no quiere lo material, solo quiere encontrar el lugar que aquella noche por un rato esquivó al tiempo. ¿Qué pasó? Sus manos intenta alcanzar, se abraza un recuerdo que la hace llorar. Partió al anochecer, dejó algo por prender. Esa flor otra vez, ¿qué camino soñará? Si de mares o de bar, si de arena o de sal. Esa vez dejó su huella guardada en alguna estrella. ¿Qué pasó? Y extiende sus manos, intenta alcanzar. Se abraza un recuerdo que la hace llorar. Después se ríe, él también sonrió, sintió en esa brisa que la perfumó. ¡Tremendo! Che, muy bueno lo que hacen. Muy bueno lo que hacen. ¿Cómo es el laburo de... ¿cómo es? ¿Armoniquista o armonicista? De las dos formas está bien dicho. Como lo que menos mal. A mí me gusta más armoniquista. Bueno, ¿cómo es el laburo del armoniquero? Y, ¿tiene que tener pulmones? ¿Qué onda? Sí, y buena caja, sí, y pulmones y muchas técnicas de respiración. Uf, qué bueno. Qué bueno, muy lindo lo que hacen. No tengo, pero bueno. Claro, faltaba el dedo. Chicos, quiero un temita más. ¿Podemos hacer uno más? ¿Uno más? ¿Tienen algo así? ¿Hay una razón? Vamos, dale. Momento. Sí. Vamos a cerrar con esto y ya los despido. Ellos son Malo Bueno. Gente, www.myspace.com/malobueno. También tienen un fotolog, fotolog.com/malobueno-rock. Okay, son de Cañuelas. Y si no, están en el Facebook. En el Facebook ponen Malo Bueno. Malo Bueno, los agregan, son amigos. Empiezan a conocer la banda. Que loco, estoy acá. Voy a ir a ver el show, lo que sea. Tienen uno que ahí para confirmar acá cerquita. Dale, así sí, que, dale. Y si no, me mando para Cañuelas. Dale. Cerramos con un tema, presentalo. Y después de ahí nos vamos a una tanda. Bueno, dale. Hay una razón, Malo Bueno. Muchas gracias. Alejada que estés o que quieras estar, mi pecho está abierto esperando que vuelvas a entrar. Aunque el tiempo abandona a los que quedan atrás, no compito con nadie, solo quiero llegar. Hay una razón que te está acercando, es tu corazón que me está llamando. Hay una canción que te está contando todo mi dolor que me está acabando. El recuerdo de un amor confundido por esta horrible traición, y es cuando deseo que mi cuerpo se parte en dos, arrancando lo ambiguo de mi corazón. Hay una razón te está acercando, es tu corazón que me está llamando, y hay una canción que te está contando todo mi dolor que me está acabando. Dime por favor, ¿qué te está pasando? corazón. No, gracias a ustedes, loco, esto fue tremendo. Hay una razón de malo bueno. Seguimos con Claro que Sí en la Freeway Rock, la 90.7. Quédate ahí, ya volvemos. Te damos rock a mitad de semana. Claro que sí.